Multipoemas Radio. Gran pintor y cantante, todos con una afición común, la música. Y este, ¿y quién más? Y de Venezuela tengo mi queridísimo y fundamental amigo Narciso de Burg. A pesar del apellido, es un venezolano que yo no sé por qué huyó a París y que pues, hizo toda su vida allá. Debe tener unos 84 años y espero que viva y esté bien. Recientemente supe de él que estaba muy bien y que se volvió un pintor de los llamados, allá por 1950 se llamaban, creo, estructuralistas. Y él y Jesús Manuel Soto, que es un pintor reconocidísimo de Venezuela, pues fueron mis queridísimos amigos. Ellos me acuerdo que eran acérrimos enemigos de la dictadura de Pérez Jiménez. Y ahí aprendí a saber quién era el dictador Pérez Jiménez y que tenía y que conocí de afuera el yate de Pérez Jiménez en Saint-Tropez, en Francia, que estaba junto al yate de Errol Flynn. Imagínense ustedes, desde aquella época había esas monstruosidades y aberraciones de un pequeño país de América Latina cuyo mandatario tiene un yate en la bahía de Saint-Tropez. Y muchos otros, pues que evidentemente olvido, pero que fueron grandes y muy buenos amigos míos y que quiero mucho. Todavía en esta cosa, ¿cómo se llama? En YouTube hay un señor que es mexicano o venezolano o algo así y que se firma, acuérdense y búsquenlo, como dicen en Los Pinos en México, chéquenlo, porque tiene mucha música venezolana arreglada con imágenes. Entonces es excepcional para que el que guste de se llama El Gato del Perro, ¿verdad? A ver, búscame El Gato del Perro, a ver si está, o si es Gato del Perro o El Gato del Perro, arroba El Gato del Perro, y luego en YouTube también está, y véanlo, porque a los que son de Venezuela es un caso curioso. Esto dicho, pasamos a las cosas de México, y ahora que encuentre yo y que me contesten mis interlocutores, les voy a platicar un poco acerca de lo que se está viendo en México. Se inauguró antier una columna fálica, iba a decir, pero como no soy psicoanalista, no tengo muchos argumentos para decir y hacer la analogía que haya entre un obelisco, entre un... creo que se llaman dolmen, búscame en el diccionario dolmen, bueno, esas piedras que hay así, y una torre, una columna, un obelisco, el significado psicoanalítico que tienen. Seguramente que aquí en el Twitter algún psicoanalista o mis amigos psicoanalistas de México, que tengo un friego, primero porque son cuates y hacía yo programa, luego porque he tenido que tener recurso a ellos porque yo no soy así como estoy ahora, antes estaba yo peor. Bueno, entonces una columna tiene un significado, la Torre Eiffel tiene un significado, y es el consuelo que le debe quedar al panismo nacional de decir, bueno, ahora la torre es criticada por el cinismo, por la desvergüenza, por lo incorrecto, por lo aberrante. Usted puede decir un término una cantidad muy considerable de adjetivos peyorativos, todos malos, porque no he visto en el Twitter una sola apreciación que diga, está toda madre, quedó preciosa, cabrón, está pero de pelos, fíjate, y más el hecho de ver si físicamente quizá pudiese tener algún mérito arquitectónico, lumínico, ¿cómo se llama? De adornar, ¿cómo se llama? De ornato, ornamental para la ciudad, estaría bien, pero ni siquiera de esa manera han dicho, no, pues va a tapar no sé qué, que ya le dieron al Paseo de la Reforma, que ya no se va a ver Chapultepec. Total, de veras, en Twitter no he visto, y cuidado que soy muy obcecado y patológico lector del Twitter, no he visto una apreciación que sea salvífica, bueno, que salve, no, salvífica no, pero que salve o que elogie, o que, pero yo tengo una. Muchas de las obras que han hecho los regímenes dictatoriales, porque así quiere el señor Piñera que se le llame a las torvas dictaduras, regímenes dictatoriales, regímenes militares. Entonces, lo que yo entro en confusión ahora es que yo no sé cómo calificar al régimen de México, en serio. No tengo ningún adjetivo que case perfectamente, porque un régimen democrático, en el sentido estricto de la palabra, tres palabras breves, no lo es. Un régimen democrático no lo es. Una dictadura completa tampoco lo es. Un territorio delincuencial sí lo es, lamentablemente. Un campo de concentración no lo es. Pero un área de corrupción sí lo es. La corrupción es como el aire que respiramos, está en todas partes, solo que mucha parte de nuestro aire está contaminado. Es exactamente el paralelismo de la corrupción. Todos respiramos, todos vivimos, pero el aire no es de una calidad óptima. Y así como en la vida de México la honestidad está deteriorada, así nuestro aire lo está también, nuestra agua también, nuestra basura abunda. Estoy hablando en las dos terminologías, en el sentido real y concreto y en el sentido figurado, y no hay nadie que me pueda decir mentiroso. Podrán decirme otras cosas, pero así mentiroso, no. Entonces, quedaría pues el dicho de decirle que Calderón diga, no, pues es que muchas de las obras que han hecho los regímenes con una intención aviesa de perpetuarse, de verdad, perpetuarse, es decirse perpetuo, de trascender en el tiempo y en la distancia, muchas de esas cosas sirven para, con el tiempo, el pueblo las acepta, y la Torre Eiffel la aceptaron. Sí, pero en todo caso la Torre Eiffel, si hubiera sido más barata, pero fue demasiado cara. No podemos darnos el lujo en un país que tiene 50% de gente pobre. Perdón, me estoy tomando un café. Si ustedes gustan, por favor, es café de Coatepec, nuestra región cafetalera. Si dijeran, bueno, es que en un país de 50% de gente pobre, pues está muy difícil que se haga una obra más cara que la Torre Eiffel, porque evidentemente es la Torre Eiffel, y sin la estética, sin la trayectoria y sin la performance, como dicen los franceses, sin la proeza arquitectónica de la Torre Eiffel, que sí, que le metieron switch y que se ve, y que le pusieron música estilo Televisa, y que ahí está la mano íncita, como dice mi querido Ernesto de la Peña, y la mano íncita, la mano por debajo del agua del espectáculo televisivo. Entonces yo dije algo ahí en el de Twitter, que luego me dijeron, ya andas con tus jaladas ideas, ¿qué quieres decir, güey? Bueno, no me dijeron qué quieres decir, güey, pero ¿qué dice? Ahorita me decía, ya me están diciendo de la estela de luz, ahorita leo lo que me diga el Twitter. Yo digo, la estela de luz tenía todos los elementos para constituir algo que el doctor Fournier, si mal no recuerdo, filósofo, doctor, pensador, tuve el gusto de conocerlo en mis programas cuando hablábamos particularmente de lo cursi. Lo cursi parecería ser que es, usted y yo sabemos lo que es lo cursi. es decir, todo aquello que tiene envergadura, tamaño y pretensión de ser grande, noble, digno, magnánimo, extraordinario, artístico, y que por X circunstancia de quienes lo realizan se queda en lo naco. Yo no afirmo eso, solamente les estoy tratando de definir lo cursi. Hay otra versión que me acuerdo que esgrimía mi querido amigo Pancho Libori, y que decía que en Sevilla había dos o tres señoritas quedadas, viejas o no casadas, que por su edad y por su temperamento y por su criterio se vestían de una manera estrafalaria, fuera de la normalidad, se maquillaban de una manera extraña, se pintaban cejas donde no debería haber habido cejas, se ponían pestañas donde no, se hacían copetes, esto no es política, se hacían copetes exagerados y se ponían vaselina o goma gel para mantener el pelo, se ponían escotes de colores, en fin, y estas señoritas se apellidaban cursi, y de ahí el nombre trascendió. Y me parece que había otra versión en la cual lo cursi tiene que ver con algo así como pourquoi cursi, porque sí, sin ninguna razón. Entonces nuestra estatua no tiene ninguna razón. Sí, porque sí. Sí tiene una razón, pero no confesable. La razón no confesable puede decir de demostrar que somos un pueblo tranquilo, amable, querido, apacible y tranquilo. Se abre una explanada y en la tarde los niños a jugar con su aro y sus pantaloncitos cortos, con su camisita con un moño aquí, como los dibujos del libro de María Antonieta, que se llamaba, ahorita les voy a decir cómo se llamaba el libro de María Antonieta, Recuerdos Infantiles, Rosas de la Infancia. Vamos a jugar en torno a un monumento extraordinario que nuestro gobierno ha hecho para solaz y esparcimiento de una población tranquila, satisfecha, sonriente, fuerte, dinámica, deportiva, amable y que está en paz. Esto no es así. Posiblemente, si digo lo contrario, me acercaré un poquito a la verdad. Entonces, un monumento que hable de nuestras proezas y nuestras glorias no ha lugar. Otro término sería, no veo la justificación, no veo por qué. ¿Qué se celebra? ¿Qué triunfo hay que subrayar? ¿Qué placa le vamos a poner abajo? A no ser que se le ponga, que sea un monumento mortorio a los 60,000. Me acuerdo que en Paraguay hubo los 60 granaderos. Aquí allá granadero es algo noble y digno. Total, que entre más le buscamos, no ha habido nada que justifique la estela. El sentimiento subrayado por la televisión, evidentemente, el sentimiento triunfador de Felipe Calderón demuestra dos o tres cosas. Primero, que Felipe Calderón tiene una convicción verdaderamente profunda, encendida. No quiero utilizar la palabra patriótica, pero sí sabe hacerlo. Cualquiera de nosotros, para celebrar con euforia, con entusiasmo y con vehemencia un monumento que ha pasado por tan grandes y terribles peripecias, con una falta evidente de honestidad, evidenciando corrupción e incapacidad. Si yo le encargo a uno de mis colaboradores algo para el programa del domingo y no está, queda mal. Y si lo presento 3, 4, 5 domingos después, ya la regamos. Somos incapaces. Uno por nombrarlo y el otro porque no sirve para nada. Y eso no es digno de celebrarse, sino de pedir perdón. Ahora si me dicen, oye, te va a costar 25 mil pesos, ya llevas 80, 90, no puede ser. No veo que carambas, que hay que celebrar. Ahora está, ¿cómo dicen aquí? ¿Está el horno qué? ¿Cómo está el horno? No está el horno para bollos, ni está la magdalena para tafetanes. Lo cual es, no está la magdalena, que es tiempo de llorar, para que se ponga una blusa adornada con encajes, carajo, caramba. El tiempo es de dolor, el tiempo es de reconsideración interior, es el tiempo de las rectificaciones, es el tiempo de reconstruir lo destrozado, es el tiempo de jalar la rienda del caballo y decir, ah, ching, que por aquí, porque hay mucho lodo, está terrible, hay mucha basura, mucho llanco, ya se quebró una pata del caballo, esto no jala. Oye, no habrá otro camino, diríamos. Pero hagan ustedes de cuenta que yo voy en mi caballo y voy en un camino tenebroso, terrible, inseguro, lodoso, y digo, algunos quieren que rectifique, pero no, espérate, lo importante es hacer un monumento de que por aquí pasé yo. Eso es. Y luego felicitar a todos. Pero luego un monumento que maldita la cosa donde signifique, digo maldita la hora, no, digo que no tiene nada, nada, está bien, es arte, en el hipotético caso de que sea, pero no, más que la musiquita que le pusieron al principio de Sones de Mariachi o el huapango, que fueron 10 o 12 acordes, para dar paso a su música ilustrativa norteamericana. Eso se lo debo, y no voy a cometer la imbecilidad ni la obcecación de achacárselo a Televisa. No, se lo achaco a los productores, de la misma televisión. Por ejemplo, cuando un día una muchachita morenita, yo no sé si era una especie de proveniente de la zapoteca, de la etnia zapoteca, o de los acapuastlas o nahuas de México, no le ayudaron para comprar su bicicleta entre los del barrio de Ciudad Nezahualcóyotl, le compraron la bicicleta, fue a Japón o a donde haya sido y ganó la medalla de oro. Y la recibieron, todo su barrio la fue a recibir con lágrimas en los ojos, con la bicicleta que los vecinos le habían comprado, porque el gobierno no le compró la pinche bicicleta. Y la televisión la presentó, y como símbolo del triunfo tan fregón del pueblo de México, de esa región y todo, le pusieron una balada gringa. ¿Eh? Y aquí es una estatua, una columna que le costó al pueblo de México millones de pesos, y apenas le tocaron ahí mariachis, ya México, 1, 2, 3, 4, y ahora para que guarde el suspenso como los programas de la televisión, y el triunfador es y la triunfadora es y la madre Cero. Ah, ya inauguraron. Qué bonito estuvo el suspenso del Big Brother dominical de Bailando con una Estrella. Pues es el misma onda. Y mole con la música y taca, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sabra, pa, pa, pa. Ni siquiera jazz. Una incomprensible melopea que no tiene nada que ver con nuestras raíces. Siquiera le hubieran puesto Tierra Mestiza de Tamés, o le hubieran puesto algo de Revueltas, o la Sinfonía India de Chávez, carajo. Eso era lo que operaba ahí. ¿Qué pasó, señora Saizar? Total, que fue una producción televisiva, y a todo esto iba yo, porque el doctor Fournier le llamaba a todo esto lo exquisito fallido. Porque búscame exquisito, por favor, con X, exquisito. Lo exquisito es aquello delicado, sutil, tenue, que tiene la esencia verdadera de expresar aquello para lo que fue creado. Un guiso puede ser exquisito, una persona puede tener una actitud exquisita, una hermosa mujer puede ser delicada, noble, culta, bella, se puede hablar con ella de muchas cosas, es una mujer exquisita. Y cuando alguien pretende ser exquisito y la riega por falta de cultura, porque no sabe, porque no tiene delicadeza, porque no tiene poesía en su interior, esa exquisitez falla. Y lo... perdonen ustedes el cambio de clima. Y lo exquisito fallido es lo que Fournier le llamaba lo cursi. Es decir, lo que se derrumba por falta de cohesión, de coherencia, de armonía en las partes. Y eso es lo que resulta. Si patrióticamente no se justifica, si económicamente resultó una monstruosidad, si en el tiempo no obedeció a lo que se había propuesto, si patrióticamente no significa absolutamente nada, si el pueblo no fue, porque como lo estaba gritando ahí uno de los locutores, que cerraron todo y no dejaron entrar, no era para el pueblo. Entonces podemos aseverar que el primer y único invitado fundamental fue la televisión, y que no se avisó tampoco la inauguración. Total, que hay ciertas irregularidades que evidentemente no podemos pasar por alto y que deben examinarse desde una manera periodística. El cuate que les decía yo que tiene mucha música venezolana, y se lo digo por mis cuates de Venezuela, si es que me oyen, está en Twitter y seguramente que también en YouTube, y se llama arroba gato del perro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es cuate, y yo no sé si sea de Venezuela. Yo supongo que sí, porque conoce mucha y muy hermosa música de allá. Yo dije que esta significación se llama exquisito y denota gran refinamiento de buen gusto. Eso es lo exquisito, refinamiento y dos elementos fundamentales, el buen gusto. También lo exquisito, que es bueno y capaz de satisfacer a un gusto que a su vez es refinado. Lo fino, lo exquisito tiene que ver. De singular calidad, que constituye algo, un primor, como dicen, un primor, y hace mucho que un primor, y muy buen gusto. Ahora, lo exquisito fallido es aquello que falla, que los elementos que estaban para que fuese una cosa total fallan. Pero aquí el fallo es más profundo que la simple imagen fálica de una columna. Aquí el fallo es en la estructura conceptual, es la palabra, el concepto. Es su existencia. Debe haber una columna en México para subrayar nuestros triunfos, nuestros avances, que aglutinen nuestra esperanza. No lo sé. Digo yo, desde mi punto de vista, no. Yo creo que un monumento es para que se celebre, para que se rememore, para que nos acordemos, para dar gracias, para magnificar algo. ¿Qué hay que magnificar en México de lo que está sucediendo? ¿Eh? Lean el periódico de hoy, vean ver follow o half follow. Bueno, don Jorge, ¿dónde anda? No lo puedo ver ni escuchar en internet. Ah, ¿cómo no? A ver, chéquenme como dicen en Los Pinos, a ver si estoy en internet. Debe estar, a ver si ya me puede ver. A ver, ponle aquí. Oye, a ver, espérate. ¿En cuál estoy, de veras? ¿En cuál? Dime o no. La Nueva República. Búscale, compañero, en La Nueva República. La Nueva República. Chécame, por favor, esta que se llama Al Calor Político. Chécame Radio AMLO, no, AM.TV. En una de esas debo estar. Es que como se fue Ana Lilia, quién sabe a dónde, es la que la maneja muy bien la técnica. Pero ya les dije a mis cuates de Venezuela que ahora que llega Ana Lilia nos ponemos de acuerdo. A ver qué dice aquí. ¿Dónde anda? No lo puedo ver, ya está. Este que me dijo que ¿dónde ando? No, ¿dónde ando? No se dice, ¿dónde anda? Guillermo Quevedo, gracias, Guillermo. El otro que dice, compártenos lo que piensa y haces para cambiar a México. Unámonos cambiando la mentalidad y la actitud. Y México se puede. X México se puede. A mí me, ¿cómo te diría? Me comprometes muchísimo diciendo danos una receta para cambiar esto. No te voy a agarrar la palabra, no te digo que voy a cometer una grosería, pero creo que no, pues que no soy quien. Simplemente soy una persona veterano, si quieres, de peleas de la comunicación, y que digo lo que pienso, pero nunca como receta, como consejo o como reproche, sino simplemente como observador cotidiano de una realidad que no me gusta, punto. Y cada quien actúa según su criterio. Debo decirte, mi querido amigo, J México se puede, que hay una tendencia generalizada a que ni tú, ni yo, ni nadie piense, evolucione, se cultive y pueda ser un ciudadano responsable, de manera que todos seamos como la procesión de zombies en la que ganamos récord Guinness el otro día. No pienses, no actúes, quédate tranquilo, te voy a poner unas lucecitas muy bonitas en esta columna y fíjate qué bueno. Raquel Tibol, mi querida amiga Raquel Tibol, te mando un abrazo. Le mando a usted, señora, porque siempre le hablé de usted, siempre le he hablado de usted. Raquel Tibol es una argentina radicada en México de hace muchísimos años, una de las mujeres que más le debe México en el aspecto del arte, de la pintura, del conocimiento de la vida de los pintores, como una cronista verdadera y auténtica de la vida artística, pictórica, escultórica de México. Raquel Tibol definió el juego de luces a ritmo de música propio de un centro nocturno, obvio. Solo faltó una mujer semidesnuda y tubo, y hubiera quedado de peluche. Es un elemento escenográfico televisivo. Apúntale, por favor. La torre, ¿cómo se llama? ¿La torre qué? Del Bicentenario. Es un elemento escenográfico televisivo, con todos los mecanismos propios de un gran programa de televisión. Es decir, si usted agarra un cachito de la pantalla en cualquiera de las grandes producciones televisivas de México, los mismos que iluminaron y le pusieron ese juego de luces tan bonito en las en los espectáculos actuales de, digamos, Ocesa o Ticketmaster, es que se presentan, por ejemplo, cuando los Tigres del Norte vinieron a Banderilla, Cuño. Banderilla se divide históricamente en antes de la venida de los Tigres del Norte y luego de que los Tigres del Norte vinieron a Banderilla. O sea, yo tenía la boca abierta, nunca había visto ni sabía todo esto, y al ver en mi pueblo, en el terreno de Don Santos, que si se llama el terreno de Don Santos, ahí enfrente, esa explanada llena de 22,000 banderillas, que yo no sé dónde carajos fueron a salir 22,000 de banderilla, pero en fin, y llegaron una hora tarde y empezó aquella cañonazos, hijo de la fregada, y se armaron los cañonazos y luz por donde quiera, y del cerro salía luz y luego camarazos así y luego luz y luego esos mismos focos que pusieron en la Torre del Bicentenario los tienen los Tigres del Norte para iluminar todo eso. Así es que Raquel Tibol nos da y hace luz en la columna de luz, diciéndonos que es una escenografía de antro cabaretero, que yo no me atrevo a decir eso, Raquel, con todo respeto, yo digo que le hicieron productores de producciones televisivas. Saludos, Raquel Tibol, con mucho cariño y mucho afecto y muchos y muy buenos recuerdos. Me acuerdo que un día fuimos, creo, a París o no me acuerdo dónde. Maestro, la estela de luz es una escuela de luz, nació y murió. Esquela nació y murió al mismo tiempo. Es solo un número uno y después la palabra jalada. Eso ya no lo entiendo, ¿eh? Bueno, 22 Nick. Yo no creo que sea algo que yo creo que cumplió su misión todo en este momento en México. También les digo afectuosamente a mis amigos que también han perdido su programa de radio o de televisión, que un poco después de que pase esta vorágine tan conflictiva electoral, donde las fuerzas están, donde ese balde de agua que es la nación entera está en ebullición, está en movimiento, está en tempestad, y una vez que pase, pues mis amigos ya recobrarán su programa natural. En estos momentos escuchamos el alternativo de Saldaña a través de la Nueva República. Dale clic a lanuevarepublica.org. Ya está, Bueno, muchas gracias. Ahí están diciéndolo. No iluminará el oscuro sexenio actual. Gracias, el mojado. ¿Qué pasó, mojado? Mucho gusto saludarte. También me dijeron que iban a transmitir el programa en California, creo, o hay alguien que se interesó, y en todo caso en Venezuela, ya hago todo lo posible para que esté por allá, en alguno de los países hermanos de América del Sur. Bueno, que un cuate de memócrata, sí, te saludo con afecto, que tuvo un accidente que lo atribuye a una especie de atentado, que le querían robar su carro. Pues deseo que todo sea normal allá en el centro de la República. Bueno, saludo con afecto a memócrata. Otra cosa del Twitter, misterios públicos o ministerios públicos. Que alguien fue Pedro Ferriz, usted fue uno de los 400 invitados de la élite en inauguración de la Suavicrema. No sé qué es Suavicrema, qué elegancia. Bueno, así están las llamadas. Prueba, no sé qué más, compártenos lo que piensas, ya está. Bueno, algún otro de los aspectos que tenía que decirles era justamente lo que escuché esta mañana. No va a ser posible que la democracia resplandezca en México con nosotros los locutores de radio y televisión. Yo creo que tendríamos que tener, búscame la palabra ética, por favor, ética, cierta ética para criticar. Si yo soy enemigo, por ejemplo, de Calderón, y pongo la caricatura de Calderón en la torre, inaugurando la torre, y junto pongo la de Francisco Franco o la de Pinochet, y digo, también Francisco Franco inauguró el Escorial en memoria de los caídos, bueno, no sé qué, cómo estuvo, o también Pinochet puso un Cristo en los Andes para significar la llegada del Papa y no sé qué otra cosa. Si los pongo juntos, estoy haciendo propaganda. Si digo, ayer Felipe Calderón inauguró una torre con la que no estoy de acuerdo, por esto y por esto, estoy haciendo una crítica. Y si ustedes me empujan tantito, hasta una crítica de carácter periodístico. Si lo pongo, lo comparo con otro y hago que usted tome una decisión, estoy haciendo proselitismo y propaganda. Eso es lo que se hace en México. En México no se dan noticias, se hace proselitismo. Se hace proselitismo, y aún con la falsedad, la mentira y la mala leche. Por ejemplo, se murió el dictador o el heredero del poder en Corea del Norte, Lee Jun, algo, me lo buscas por favor, porque el nombre, bueno, X, es la tercera generación que gobernaba. Un país donde mueren de hambre, donde se rinde culto a la personalidad de una manera abyecta y zoológica, ni siquiera zoológica, infrazoológica. Debemos intuir que esa conservación del poder es efecto de un sentimiento dictatorial, donde la miseria, donde el militarismo, donde el castigo, el tormento, el crimen y la prisión son el elemento fundamental de un régimen. Y eso está personificado por el nieto, hijo del dictador, hoy heredero y lo que sea. Si alguien del Partido del Trabajo elogia este sistema, por así convenir a su ideología, pero como también Andrés Manuel López Obrador, para estos locutores llamado el peje, no llamarle el peje como una circunstancia folclórica de su origen, sino el peje con una connotación peyorativa, que es diferente. Bueno, en fin, sino el peje, vamos a poner la foto del peje y la foto del dictador de Corea del Norte. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que se hizo el sexenio pasado. Es un peligro. Y si 10 o 15 minutos que dura la nota se pone la fotografía de Andrés Manuel López Obrador y la del dictador de Corea del Norte, cuyo nombre no recuerdo, ni me importa mucho recordar, estoy diciéndoles a ustedes, el peje Andrés Manuel López Obrador y el de Corea son la misma cosa. Por tanto, ya usted sabe, eso, mi querido Juan Ruiz, no es periodístico. En todo caso, dale el derecho de réplica. Tendría a mí si me hacen eso, yo digo, óyeme, en un país civilizado, primero eso es sucio. Porque el hecho de que el PT, que elogió a ese dictador, tome como candidato, no implica que las características de uno sean idénticas. Si el locutor lo explota, lo subraya y con mala leche, hace que el pueblo lo conozca, no estamos en una campaña del Instituto Federal Electoral. Estamos en una molonquiza canina, donde toda traición, toda putrefacción en la lucha, donde no hay códigos de lucha. ¿Cómo va a haber un país honorable, digno, que tenga respeto por la vida humana, si los hombres de la política y la comunicación, o de la comunicación y la política, porque ya no sabemos quién esté primero, hay un connubio, asociación muy compacto entre comunicación y poder, o entre poder y comunicación? Es decir, aquí los lodos se han mezclado. Dije lodos, perdón, me equivoqué. En el fondo debería yo haber pensado las aguas, pero las aguas son demasiado transparentes. Entonces aquí los lodos se han mezclado y ya no sabemos dónde termina el poder y comienza la comunicación, o dónde termina la comunicación y comienza el poder, y viceversa, y al revés, cambiado, y todo es la misma. Dicho lo anterior, los 12 o 14 minutos que oí de mentadiza, de mala leche, de torva propaganda en contra de... Aquí no gana el que haga más publicidad. Aquí va a ganar el que haga mejor propaganda en contra de... La propaganda en el sistema electoral mexicano no se hace a favor de, sino en contra de. Kim Jong-2 es el nombre del dictador de Corea del Norte. Entonces, Juan Ruiz Gili se la pasó, pues yo creo que como unos 8 o 10 minutos, insistentes, vehementes, con sus corifeos, que no tienen nada de feos porque hay unas chicas muy guapas. De nada, Tere. Hablando, pues, de la similitud, de la paridad, del paralelismo, de la igualdad que hay entre Kim Jong y Andrés Manuel López Obrador. Son chingaderas, eso no se puede hacer, digo yo. Por más que yo no sea panista, no recuerdo, puede ser que yo sea un crítico serio, seco y algunas veces duro contra alguien, pero derecho, porque el hecho de ¿cómo les voy a decir a ustedes? De tres generaciones de dictadura y comparar a Andrés Manuel lleva una carga profunda de disuasión. Tú, mexicano inadvertido, tú, triunfador del conjunto de zombies, tú, televidente y fanático de la televisión y de las telenovelas, tú, seguidor de los equipos de fútbol mexicanos, tú, quiero que sepas, ten cuidado, peligrosísimo. Son iguales, fíjate, lo elogian los mismos. Eso es propaganda y eso se cobra, evidentemente. Eso se cobra. La ética, es decir, hay que tener un poco de ética para hacerlo. Y es una parte. La ética es el estudio de las cosas que son de acuerdo a la moral. Moral tiene en su base la palabra mor moris, que significa costumbre, pero una costumbre buena, ¿eh? Tiene como paralelismo la virtud, el deber ser, lo que debe ser, lo virtuoso, lo que tiene que ver con el arte de vivir y la felicidad. Todo esto atañe a la ética. Para hacer una crítica de esta naturaleza se faltó, Juan Ruiz, a la ética, a la moral, a las buenas costumbres, al deber, lo que debe ser. ¿Qué es lo que debe ser? Bueno, la verdad. Para nosotros la verdad. yo estoy diciéndote ahora una verdad. Es cierto que tenemos que hacer, que limpiar nuestra conducta de manera a hacerla acorde, conforme, de acuerdo y paralela a la ética, y decir a lo que sea virtuoso y haya sido calificado por la mors moris, por la costumbre, por la moral, como propio y adecuado, no tiene vuelta de hoja. Y entonces es de muy mala leche el comparar sistemáticamente y por tanto tiempo la personalidad de Andrés Manuel con la de un dictador como lo fue aquel. La ética estudia qué es lo que es moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal. La moral tiene un elemento que es cómo aplicarlo a nosotros. Kim Jong, dictador de Corea del Norte. Estos hechos grandes me llaman mucho la atención. Cómo Felipe Calderón Hinojosa tiene la... está convencido, pues, de que hechos de esta naturaleza sirven, le sirven a la idea de gobernar. Recuerdo cuando las grandes cosas que ni las comprende uno bien de Iniciativa México, con la presencia del presidente de la República, lo cual es un espaldarazo extraordinario, es un consuelo, apoyo, espaldarazo se dice, tocar la espalda, decirle, oye, tú eres grande, a la televisión, desde luego. Cuando la Iniciativa México presidencial, cuando ¿qué más actos así ha habido? Bueno, los lamentables muertes de Muriño y de Blake, que eran espectáculos verdaderamente llenos de una muy grande sobriedad. Pero sobriedad quiere decir en lo adusto de la ceremonia, lo cual no le quita lo majestuoso y grande a la ceremonia. Bueno, las fiestas del Bicentenario, su concurso a la canción que hipotéticamente iba a cubrir el mundo, que resultó un bodrio, la canción Representante de México, que era una balada gringa, solo a ustedes se les ocurre. Y así muchos espectáculos grandes, bien montados, televisivamente impecables. Ahora lo de la torre. Pero como decía aquel ínclito forjador de la personalidad mexicana, Raúl Velasco, que en gloria esté, aún hay más. La llegada de Benedicto XVI al bastión de la derecha en México, a la Guanajuato, al país que da lugar a un movimiento. Ese movimiento, para los que no viven en México, quiero decir que se llama Guanajuato. Y entonces en Guanajuato está el Cerro del Cubilete, que es el corazón de la religiosidad mexicana, donde hay una estatua de bronce de 30 o 40 o no sé cuántos metros hacia arriba y hacia afuera. Las estatuas se hacen, las estatuas se levantan en el corazón, no en los cerros, híjole, nomás con el gusto de hacer frases, ¿no? Que tengo esa proclividad patológica. Una estatua la llevo aquí dentro, no afuera. Entonces la estatua de el hipotético Sagrado Corazón de Jesús, centro de la cristiandad mexicana en Guanajuato, está ahí, y ahí viene el Papa. Solo viene a Guanajuato. Chin. Pero viene en épocas muy aciagas. Aciagas quiere decir amarguitas para México. Por ejemplo, nuestra inseguridad no está arreglada. nuestros problemas de corrupción continúan. El país se debate en una lucha inútil, demagógica y trivial, electoral. Y digo trivial porque actualmente es muy difícil ser un candidato de los dos partidos fundamentales, PRI y PAN, que tenga convicción en sus palabras. Lo voy a repetir: convicción en sus ideas, convicción en sus palabras, originalidad en sus proyectos, sinceridad en su corazón. ¿Dije bien o me lo entendieron? No lo repito, ya quién sabe si me salga igual. No convencen, ¿eh? Y Andrés Manuel, ustedes me van a perdonar, pero tiene más posibilidades de convencer, no a los locutores que inveteradamente, a priori y con prejuicio, lo rechazan. Pero si alguien les dice, nuestro país está en una etapa en la cual un cambio no es suficiente, hemos tenido tantos sexenios de cambio y ha sido todo una vana palabrería en la cual se nos dice que vamos a cambiar y solo empeoramos. De manera que muchos mexicanos ya piensan que nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Tenemos que hacer lo indecible dentro de cada uno de nosotros para que, cambiando personalmente, cambiemos el conjunto de la ciudadanía. Por eso el que tiene que llegar tiene que ser diferente. Y ese que tiene que llegar tendría que tener dos o tres virtudes fundamentales. Primero, la honestidad. Claro que es difícil llegar a conquistar el poder en México por los caminos de la honestidad, solo. Si no tiene consigo la televisión, bueno, si tiene consigo la televisión, ya de por sí no es honesto. ¿Por qué lo digo? Porque la televisión, al vender, la televisión y la prensa en general, al vender sus espacios, están dejando la labor social para convertirse en una labor mercantil. Y la democracia no es una cuestión de compra-venta. Para que vean, todo eso es lo que leí anoche, chin. Bueno, ya va a ser el tiempo. Dice aquí, Red Puente Sur se llama. Gracias por el programa de hoy, salud. Oye, Red Puente Sur es allá. perdón. Ya leí en ¿cómo se llama? En el internet, anoche lo vi, pero se me había perdido la dirección aquí en el Twitter. Se llama Red, apúntale, Red Puente Sur. Gracias por el programa de hoy, saludos. Te saludo con mucho afecto. Mira, ahora que llega Ana Lilia, la señora que nos coordina a 7 u 8 blogs o links o quién sabe cómo carajo se llama esto, pero como se llama, así es, y a radioamlo.tv. Entonces ella va a decirles a ustedes, ya le mandé el correo y la dirección para que se ponga de acuerdo, y si les sirve lo que de alguna manera muy espontánea decimos. Todo esto debo decirles a ustedes porque yo pertenecía a la radio y televisión mercantil, pero siempre hablando como lo hago ahora, no tenía publicidad, así no era yo pagado por la publicidad, además mi participación era gratuita. Pero finalmente en estas épocas me rogaron que terminara con mi programa en la radio mercantil. Entonces me sugirieron algunos cuates, yo dije me vengo a mi rancho y se acabó. Pero algunos cuates me dijeron, oye, síguelo haciendo, y ya van como 8 o 9 estaciones de amigos aquí en México. Va a entrar una de California, y si ustedes lo repiten en América del Sur, gracias. Saludos. Adelante, Chucho. Gracias, muy amable. Tener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.